Estamos en Córdoba a 23 de diciembre de 2021. Seguramente aún se escuchará el jolgorio dejado por los premios de la Lotería de Navidad. Es una tarde desabrida, como muchas tardes del mes de diciembre, donde el frío te cala hasta los huesos y no sabes qué hacer para desecharlo, aunque la poca lluvia caída ha contenido el frío. Hemos querido estar con nuestros oyentes para contarles estos cuentos que llevan por título genérico «Esto no es un cuento de Navidad». Los niños, con sus voces angelicales que le caracterizan, harán la presentación. Hoy queremos contaros tres cuentos para felicitaros en Navidad. Niños y las niñas, os regalamos estos cuentos y os deseamos una feliz Navidad. Hoy, nuestro relato no es un cuento de Navidad al uso, porque si así fuera, tendríamos que decir que traemos para ustedes tres cuentos de Navidad, ya que se trata de tres relatos, dos de ellos escritos por colaboradores de nuestro programa, y un tercero, un cuento de Antón Chellao. Dedicado a la infancia y la niñez los primeros, el tercero tiene como protagonista a un hombre mayor, aunque no viejo porque no está decrépito y tampoco anciano, ya que su actividad, a pesar de lo que dice el relato, es permanente y sigue disfrutando de la lectura, de la escritura y su imaginación, que no es poca, siempre está dispuesta a crear un personaje, un poema o un relato como en este caso. Queríamos que los niños fueran los protagonistas de estas historias y no ha venido mal que la cierre el viejo, la vejez, como metáfora de la vida que empieza con la niñez hasta llegar a la senectud. Hablábamos de los niños para tenerlos en cuenta, como en estos cuentos donde son protagonistas, para decir que son ellos, los niños, nuestros niños, los que siempre están expuestos a las desgracias, a los abusos y a las mayores calamidades. Tener una bicicleta podía ser un sueño para un niño de los años 50 que, carente de todo, aunque no de los efectos, de los afectos de su madre y sus vecinos, su mayor ilusión es montarse en bicicleta. Sus vicisitudes nos harán reír. A la vez, Banca, una historia que se desarrolla en la Rusia de mediados del siglo XIX, escrita por Antón Chejov, donde los campesinos eran siervos, algo parecido a la esclavitud, y donde los niños eran tratados muchas veces, o la mayoría de las veces, peor que las bestias. Aún así, los sueños, las ilusiones y el deseo de estar con alguien del que pueda recibir algún afecto que le ayude a sobrevivir era su único sueño. Nuestro primer relato, Bicicleta, Huevo y Santo Rosario, es de un colaborador nuestro y un querido amigo nuestro, de Luis Sánchez Bernabé. La adaptación para esta tarde la ha hecho José Manuel Matencio Ojeda. Luis Sánchez nació en Posada en 1943. Se quedó huérfano de padre cuando era un niño. aprendiz de zapatero a los 12 años. Ingresa en Renfe para hacer el servicio militar, factor de circulación en 1969 y en 1978 lo nombran jefe de estación de Renfe en Canet de Mar, donde se jubiló y vive actualmente. Aquel niño se levantaba todos los días de la semana muy temprano, se vestía y con su carita aún somnolienta se miraba al espejo que hay colgado en la sala que hace de comedor. Cogía el peine y se peinaba. Al momento le decía a su madre: «Mamá, ya estoy». La madre ya se había preparado para salir a su trabajo diario y no sabía a qué hora volvería. Como todos los días, entró en la habitación donde quedaban los más pequeños, Antonio y Ana, hermanos de Luis. Los besó y al salir siempre le quedaba el amargo sabor de esos besos que casi de madrugada les daba. Y su amargura era porque no sabía a qué hora volvería para estar con ellos. Pero estos pensamientos enseguida se los tenía que quitar de la cabeza. Así que salió. Ahora le esperaba una dura jornada. La madre, desde la puerta, llamó a su hijo mayor. «Vamos, Luis, que se nos hace tarde». Y cerraron con mucho cuidado la puerta para que los niños no se despertaran. Los dos salieron cogidos de la mano hacia la calle Gaitán, que aún estaba en penumbra, ya que las bombillas suspendidas en el centro por un alambre desde un lado a otro de la calle daban una luz mortecina. Doblaron en el kiosco de prensa de Antonio y enseguida entraron en el bar de Robles, donde empezaba su primera faena del día. Era uno de los trabajos extra que su madre realizaba para sacar adelante la casa. Allí, Luis le ayudaba a la limpieza del bar hasta que llegaba la hora de irse a casa de los señores, donde su madre ejercía de cocinera multiuso con jornadas de 14 a 18 horas en más de una ocasión. Y él, cada mañana, después de ayudarla en el bar, ejercía de limpiabota de toda la familia donde ella trabajaba. En el gran patio corral de aquella casa, desde el interior de la cuadra, con pesebre y todo, él veía sobre una pared las bicicletas de los niños. Había tres de niños y una de niña, esta sin barra superior en el cuadro y con una redecilla en la rueda de atrás para que la falda de la ciclista cayese sin enseñar ni la rodilla y para que no se le enganchara en la rueda trasera. El niño miraba las bicicletas cada día y se imaginaba subido en una de aquellas bicis. Como hacía con los zapatos que se ponía a Hurtadilla mientras limpiaba otros. Y se daba un paseíto por la cuadra con ellos en sustitución momentánea de sus sandalias de goma. Pero eso con la bicicleta no era posible allí dentro y además no sabía montar en bici. Los salesianos, directa o indirectamente, colaboraron en su aprendizaje de montar en bicicleta y le salvaron, con el Santo Rosario, de una bronca descomunal por unos huevos relacionados con una bicicleta. Desde su llegada a Posada, los malenos de todas las edades empezaron a percibir que aquellos curas eran diferentes a lo que estaban habituados. Se integraron de inmediato y en poco tiempo consiguieron que los niños y los jóvenes malenos dejaran de verse como del paseo o de la fuente. Todos eran los menestrales. Algunos tuvieron la suerte de asistir a las escuelas diurnas. Para otros muchos, jóvenes y adultos, su destino serían las escuelas nocturnas, pero todos recibieron formación de conocimiento y sobre todo los nocturnos de carácter social y laboral. Y es que aquellos trabajadores del campo sufrían a diario injusticias y atropellos por el sistema caciquil existente, que no era una excepción en nuestro pueblo, sino que era general en toda Andalucía. Hoy vendréis a trabajar tú, tú y tú. Él siempre que tenía posibilidad se iba a los menestrales y cuando se encontraba con algún teólogo, que era siempre, y le preguntaba, ¿dónde va? Su respuesta siempre, o casi siempre, era la misma. Es que pasaba por aquí y he entrado. El niño y el salesiano sabían que había ido directa y expresamente allí. Su candidez de niño le delataba y la experiencia de adulto del salesiano intuía que no era por casualidad. La consecuencia de la candidez y la experiencia tenían su premio, así que siempre pillaba algo, un café con leche, un bocadillo de foie gras mina o alguna galleta María. Así que el salesiano le decía, anda, siéntate ahí, tómate este café con leche y este bocadillo de foie gras. A la escuela diurna, saturada de alumnos, acudían muchos en bicicleta porque el tráfico de la carretera era mínimo, algún camión o algún coche, lo que permitía hacer carreras desde las cancelas del tren hasta la escuela. Las dejaban apoyadas en la pared frente a las clases y las había de todos los tamaños, lo que él aprovechaba para coger la de alguno que fuese un poco amigo suyo y no se mosqueara y de ese modo, aprovechando estas ocasiones, aprendió a montar en bicicleta, si bien es cierto que tiene alguna señal del aprendizaje. ¡Voy, que voy! Con la fortuna que nunca sufrió daño la máquina, así que indirectamente los salesianos le facilitaron la labor. Pues bien, como ya sabía montar en bicicleta, cada día desde la cuadra, viendo la flota que había en el patio corral, crecía su obsesión por disfrutar paseando con una de ellas, sobre todo porque sus dueños no las utilizaban. Cuando llegaba la Navidad, aquel patio corral de la casa se llenaba de pavo, gallo, algún marrano cebado y jamones ibéricos, de las amistades y de pacientes agradecidos. Los animales vivos los llevaban a alguna finca de un amigo para seguir manteniéndolo y traerlo en día señalado. El marrano acababa en una matanza. Y los jamones en la tienda cercana, a la que la señora enviaba a su madre a buscarlo cortado. Entonces el tendero cortaba una loncha y se la daba a su madre diciéndole, toma, Concha, por si no lo pruebas allí. Pero los huevos que se consumían en la casa los facilitaban unos amigos de los señores que vivían en Almodóvar, en una casa señorial, frente a la estación del tren. Se iban a buscar en tren ferrobús por la mañana y vuelta al mediodía. Ocurrió que un día no podían ir a buscarlos ni los podían enviar. Así que él, con la seguridad que da la inocencia, se ofreció a ir a por ello. Como ya había pasado el tren, propuso que como ya sabía montar en bicicleta y la de la niña tenía portamaletas para poner el canasto de mimbre, los traería él y así se lo expresó a la señora levantando un poco la voz. Señora, yo no puedo ir, yo puedo ir a que sé montar en bicicleta. Su madre no estaba muy conforme, pero como a la señora le pareció bien y dio su aprobación, Pues a por los huevos, Almodóvar. Se contuvo para no dar saltos de alegría. Ató el canasto de mimbre color caoba al portamaleta y salió por la puerta falsa a la calle de correo. Fue andando hasta la calle del comedor. Se subió en su bici, bajó la cuesta y siguió por la calle de Santiago Medina hasta la estación y a la carretera. Tenía por delante 8 o 9 kilómetros hasta Almodóvar, en los que los baches, la falta de asfalto, las obras de piedra y las curvas y cuestas no eran el mejor camino para su debut como ciclista, pero su ilusión se imponía a todo. Fue pedaleando hasta el destino. Alguna cuesta era mucho para él. Y hasta en lo llano tenía que evitar un bache tras otro. Lo mejor, la ausencia de tráfico de cualquier vehículo, coche, camión o tractor, lo que le permitía ir por la zona menos mala y que su ilusión era muy superior a cualquier obstáculo y no le afectaban los continuos saltos que daba. Llegó a su destino. Entregó el canasto a una sirvienta con cofia y delantal blanco. Esta le dijo que volviese en un rato y él se quedó en la cercanía dando vueltas por la zona llana de la estación del tren. Cuando pasó un tiempo prudente, se acercó a la puerta y la misma persona le dio el canasto con los huevos. No recuerda cuántos, pero ni se pudieron contar. Podían ser 7 u 8 docenas. Lo ató bien al portamaleta y para posada. Hasta el castillo subió andando. Y cuando llegó arriba, se subió en la bicicleta y cuesta abajo era una delicia. Y aunque era un salto continuo por los baches y las piedras, los mismos que a la avenida, él era el tío más feliz del mundo. Cuando llegó al tercer puente, ya cerca de Posada, se paró a descansar. Se sentó bajo el petril de piedra de cantera y apoyó la bicicleta. Miraba el entorno en el que solo se oía el agua del arroyo y los pájaros de los árboles. Luis, en aquellos momentos, era el nene más feliz del mundo, pero era demasiado perfecto para ser verdad, pensaba. En aquel silencio se escuchaba a su espalda un ruido cercano como si fuese un goteo. Se dio la vuelta y del canasto de mimbre salía una mezcla de clara y yema de huevo que bajaba por la redecilla de la rueda y golpeaba el suelo. ¡Clac! Él se quedó quieto y empezó a pensar. Se habrá roto un huevo con los saltos, pero parece que habrá sido más porque la redecilla está llena. No se atrevía a abrir el canasto, pero tenía que hacerlo. Abrió los dos cierres, levantó la tapadera y se quedó sin habla, que ya era difícil en él. Ante su ojo, un amasijo de paja, cáscaras de huevos blancos y rubios, yemas y clavas y claras, eran el resultado de no haberlo separado debidamente con abundante paja, no haber mirado antes de emprender el viaje y, sobre todo, las consecuencias de la dureza del camino. Pero ahí estaba la realidad, la cruda realidad del fracaso de su primer viaje largo en bicicleta. ¿Y ahora qué hacemos? Pensó. Lo primero, que el canasto no reciba ni un golpe más por saltos de piedras o baches. Solución. En una mano el canasto a pulso y en la otra la bicicleta. Y andandito hasta Posada, desde el tercer puente. Unos 5 kilómetros. Así que habría tiempo y camino para que el niño encontrara una explicación en el destino, si es que había esa explicación. Y llegó de vuelta a Posada. Entró por la puerta falsa. era la habitual para el servicio. Apoyó la bicicleta junto a las otras y llevó el canasto a la cocina. Todo esto envuelto en las voces de la señora, algunos de sus hijos e hijas y todo el servicio que junto con el salesiano don David Morán, el de mayor edad de los salesianos y el de menor estatura, que rezaban el Santo Rosario en el patio de la casa. Él ya lo venía oyendo desde antes de entrar a la casa. Santa María. Ora pro nobis. Santo Virgo Virginium. Ora pro nobis. Master Christi. Ora pro nobis. Esto era muy habitual en aquella casa y trató de unirse buscando el milagro de salir bien parado. Se asomó y llamó a su madre. Ella dijo que esperara y él, que ven pronto. Su madre vino y le enseñó el canasto. Cuando lo vio, dejó de rezar y cambió de color de cara. Y como no volvía al lugar del rezo, vino la señora a la cocina. El resto rezaba en el patio y seguía el misterio correspondiente. Cuando la señora vio el canasto, paró en seco el rezo y en la cocina, que toda era silencio, resonaban los rezos que seguían en el patio. Santa María. Ora pro nobis. Sancta Virgo Virginum. Ora pro nobis. Mater Christi. Ora pro nobis. En aquellos momentos de nerviosismo, el niño pensó que la señora tuvo que contenerse mucho para no explotar, como solía ser por cuestiones menores. La señora volvió al patio, lo explicó a los presentes y don David, que le conocía bien y le quería, dijo: bueno, señora, como no ha pasado nada más que se han roto unos huevos, vamos a seguir rezando el Santo Rosario, que es para lo que estamos aquí, a olvidarnos de los huevos y después a merendar. Dicho esto, su madre, por indicación de la señora, se fue a la cocina para intentar salvar los huevos enteros y lo aprovechable de los rotos. Y mientras tanto, en el patio se oía la letanía. Santa María. Ora pro nobis. Santa Virgo Virginum. Ora pro nobis. Mater Christi. Ora pro nobis. Ellos, en la cocina, seguían rezando un rosario muy particular, para que al día siguiente no se tocara el tema. Y así fue como la intervención de don David Morán lo salvó a su madre y a él directamente de una bronca gracias al Santo Rosario. El precio fue que no hubo bronca, pero tampoco hubo más bicicleta para él, que siguió viéndolas apoyadas y olvidadas en la pared del corral patio, desde la cuadra donde limpiaba 10 o 12 pares de zapatos de la familia cada día, y aprovechaba lo temprano de la hora para ponerse un ratito aquellos zapatos gorila que eran de su número y que con aquella gruesa suela de caucho, con su sello verde en el centro, volaba, o a él eso le parecía, hasta que de nuevo se ponía sus sandalias de goma o sus alpargatillas de tela y le hacían tocar tierra y volver a la dura realidad del día a día. Banca de Anton Chejov. Anton Chejov es un escritor ruso que nació el 29 de enero de 1860 en Taganrog, Ucrania. Murió de tuberculosis el 15 de julio de 1904 en Vandelweiler, Alemania. Cursó estudios de medicina en la Universidad de Moscú y tuvo mucho éxito como escritor. La adaptación de este cuento ha corrido a cargo del equipo de Los Domingos de Paradigma. Banca Sukop, un niñito de 9 años, al que 3 meses atrás habían llevado al zapatero Alí Jaín para que lo adiestrara en el oficio, pasó la Nochebuena sin acostarse. Después de esperar a que los dueños y los zapateros salieran de casa para asistir a la misa de gallos, temeroso de ser descubierto, sacó del armario un tintero y una plumilla oxidada, y tras colocar ante sí una arrugada hoja de papel, se dispuso a escribir. Antes de trazar la primera letra, miró varias veces, asustado al oscuro icono que colgaba de la pared, rodeado de estantes llenos de armas, y dejó escapar un suspiro entrecortado. El papel descansaba sobre un banco ante el que se hallaba de rodillas. Querido abuelito Constantín Makarich, escribía, te mando esta carta, te felicito por la fiesta de Navidad y te deseo todo lo que pueda darte nuestro Señor. No tengo padre ni mamaita, no me queda nadie más que tú. Banca paseó la mirada por la oscura ventana sobre la que oscilaba el reflejo de la vela, representándosele claramente en ella la imagen del abuelo Constantín Makarich, guardián nocturno en casa de los señores Jivariov. Es este un viejecito de unos 65 años, menudo, raquítico, extraordinariamente ágil y vivaracho, de cara risueña y ojos borrachines. De día duerme en la cocina de servicio o pasa el tiempo bromeando con las cocineras, mientras que de noche, arropado con un capote, da vueltas por la hacienda acompañándose del golpeteo de un garrote. Con la cabeza baja le siguen Kanchaska, su perra, y Byung, llamado así por la negrura de su pelo y su cuerpo, alargado como el de una serpiente. Byung es un perro sumamente respetuoso y amable. Mira de manera conmovida a propios y a extraños, pero no engaña a nadie. Bajo su respetuosa sumisión se esconde la más jesuítica hipocresía. Nadie mejor que él sabe acercarse oportunamente y agarrar por la pierna, meterse en la cueva donde se guardan las provisiones para mantenerlas frescas o sustraer una gallina. Varias veces le han pegado por las patas traseras. 2 ha sido colgado y todas las semanas lo azotan hasta dejarle medio muerto. Pero siempre revive. Seguramente en este momento el abuelo está junto al portalón, guiñando los ojos a las ventanas rojas de la iglesia de la aldea, dando pataditas al suelo con sus zapatones y bromeando con la servidumbre. Lleva el garrote atado al cinturón, mueve las manos y se encoge de frío y con su risita de viejo pellizca igual a una doncella que a una cocinera. ¡Quieto, viejo verde! ¿Un poco de rape?, dice ofreciendo su tabaquera a las mujeres. Estas toman el rape y estornudan. ¡Achí! ¡Achí! El abuelo se llena de indescriptible entusiasmo y con una alegre risa les dice en voz alta, ¡arranca, que se te congela! También da tabaco a los perros. Kanchaska estornuda. Mueve el hocico y ofendida se retira a un rincón, en tanto que Byung, por respeto, se abstiene de estornudar y se limita a mover el rabo. El tiempo es espléndido, el aire quieto, transparente y fresco. Y aunque la noche es oscura, la aldea se distingue con sus blancos tejados y sus delgadas columnas de humo saliendo de las chimeneas. Los árboles están plateados de escarcha y hay montones de nieve. El cielo aparece cuajado de estrellas que parpadean alegres y la Vía Láctea se destaca nítida como si para la fiesta la hubieran lavado y frotado con nieve. Banca exhaló un suspiro, mojó la pluma y continuó escribiendo. Ayer me regañaron. El amo me sacó por los pelos al patio y me pegó, porque cuando estaba meciendo al niñito en la cuna, me quedé dormido. También la semana pasada el ama me mandó que le limpiara un arenque, y como empecé por la cola, me lo quitó de las manos y se puso a golpearme la cabeza con el mismo pescado. Los zapateros se burlan de mí. Me dicen que vaya a la taberna por bosca y me mandan que robe pepinos al amo, que luego me pega con lo primero que se le viene a mano. De comer tampoco hay aquí nada. Por la mañana te dan pan, en la comida papilla, pero por las noches no te dan té ni sopa. Todo se lo comen ellos. También me mandan a dormir al zaguán, pero cuando su niñito llora, no puedo dormir nada y tengo que estar meciéndole la cuna. Querido abuelito, por caridad, en nombre de Dios, sácame de aquí y llévame a la casa de la aldea. Ya no aguanto más. Te saludo hasta tus piececitos y rezaré a Dios por ti eternamente. Llévame de aquí porque me voy a morir. Banca torció la boca, se frotó los ojos con un puño negro y dejó escapar un sollozo. Ay, abuelito. Yo te prepararé el rape, prosiguió escribiendo. Rezaré a Dios por ti. Y si hago algo malo, golpéame todo lo que quieras. Si crees que no hay allí trabajo para mí, le pediré entonces al administrador que me tome para limpiarle las botas o que me mande en lugar de Fedka a pastar el ganado. Abuelito querido, no puedo soportar más esto. Es sencillamente la muerte. Quería escaparme a pie a la aldea, pero no tengo botas y me da miedo la helada. Cuando sea grande, yo en cambio te daré de comer. No permitiré que nadie te haga daño. Y si te mueres, rezaré por ti lo mismo que rezo por mi madrecita Pelagia. Moscú es una ciudad muy grande. Todas las casas son de señores y hay muchos caballos. Lo que no hay son ovejas y los perros no son malos. Los chicos aquí no salen de noche y en el curro no dejan entrar a nadie. He visto una tienda donde vendían anzuelos y sedales para toda clase de peces. Los tenían en el escaparate. Eran muy buenos. Había uno que podría estar con un salmón de 16 kilos. También he visto tiendas en que se vendían escopetas de todo tipo, parecidas a la del señor. A lo mejor cada una de ellas vale 100 rublos. En las carnicerías tienen perdices y codornices y liebres, pero no te dicen dónde las matan. Querido abuelito, cuando los señores pongan el árbol de Navidad con los dulces, coge para mí una nuez dorada y guárdamela en el baulito verde. Pídesela a la señorita Olga Ignatieva. Dile que es para Banca. Banca suspiró convulsivamente y fijó de nuevo la mirada en la ventana. Recordaba que cuando el huevo iba al bosque a buscar el árbol de Navidad para los señores, le llevaba consigo. ¡Qué tiempo tan alegre aquel! El abuelo hacía con la garganta como un crujido, mientras el árbol también crujía. Y Banca los imitaba. El abuelo, antes de empezar a cortar el árbol, enciende su pipa, luego ocupa un largo rato en tomar rape y burlarse de Banca porque tiene frío. Los jóvenes pinos, revestidos de escarcha, esperan inmóviles, sin saber cuál de ellos ha de morir. De pronto, inesperadamente, sin saberse cómo ni de dónde, sobre los montones de nieve pasa rauda una liebre. El abuelo no puede contenerse y grita: ¡Atrápala, atrápala! ¡Ay, demonio de bicho! El pino cortado es conducido a la casa de los señores, donde proceden a adornarlo. La que más entusiasma es la señorita Olga Ignatieva, la favorita de Banca. Cuando todavía vivía por Agia, la madre de Banca, que servía de doncella en la casa de los señores, Olga Ignatieva le daba caramelos a Banca y, como no tenía otra cosa que hacer, le enseñó también a leer, a escribir, a contar hasta 100 y hasta a bailar a la cuadrilla. Sin embargo, cuando Pelagia murió, el orfanito Banca fue enviado a la cocina de la servidumbre junto al abuelo y de la cocina pasó a la casa del zapatero Ali Jaín en Moscú. «Ven, querido abuelito», proseguía Banca, «por el amor de Dios te lo pido. Sácame de aquí, ten piedad de mí, de este desgraciado huérfano. Todos me pegan y tengo ganas de comer. Además, tengo una tristeza tan grande que no te lo puedo ni contar. Me paso el tiempo llorando». El otro día el amo me dio un golpe tan fuerte en la cabeza con una horma que me caí al suelo y tardé mucho en volver a respirar. Mi vida es una perdición, peor que la de un perro. También le mando mis saludos a Alona, al tuerto Egor y al cochero. Mi armónica no se la dejé a nadie. Quedo de ti, tu nieto, Iván Banca Sukov. Ven, querido abuelito. Banca dobló la hoja escrita en 4 partes y la metió en el sobre comprado la víspera por un copec. Después de pensarlo por un momento, mojó la pluma y escribió la dirección. Para mi abuelito en la aldea. Luego se rascó, dudó por un instante y agregó: para Konstantín Makarich. Enseguida, y contento de no haber sido molestado, mientras escribía, se caló el gorro y sin vestir el abrigo, así, en mangas de camisa, echó a correr a la calle. Por los dependientes de la carnicería supo que las cartas se depositaban en los buzones, desde donde eran repartidas por el mundo por unos cocheros borrachos que conducen las troicas del correo con el tintineo de sus campanillas. Banca llegó de una carrera al primer buzón e introdujo la preciosa carta por la ranura. Una hora después, mecido en sus dulces esperanzas, dormía profundamente. Soñaba con la estufa y veía sentado al abuelo, descalzo, con las piernas colgando y leyendo la carta a las cocineras. Bium daba vueltas junto a la estufa, moviendo el rabo. Una bola de nieve y un mal sombrero. Es un relato de José Luis Rodríguez Lara, nació en Posadas, Córdoba, y es catedrático de Lengua y Literatura, historiador de arte, publicista y colaborador en diarios y revistas de diversas ciudades. Desde hace unos días es colaborador en nuestro programa. Tiene publicados libros en castellano y catalán. Esto es una adaptación del equipo de los domingos de Paradigma. Oh, Próspero había nacido en el seno de una discreta familia, entre padres, numerosos hermanos, los cuatro abuelos vivos, tíos y tías, muchos primos y más primas. Había sobrevivido a la guerra sin haber de sufrir bajas cercanas. Todos en familia, ninguno de sus miembros había sentido alguna vez la curiosidad o la necesidad de salir o ver lo que era el mundo. Pero un día a Próspero le tocó salir y ver. Viajeros al tren. Y vio que hay muchos mundos, casi tantos como personas, mundos individuales y colectivos. Incluso advirtió que no hay dos mundos iguales, que no hay dos mundos ni siquiera parecidos, y más aún, que cada cual tiene su mundo inventado, fabricado y arraigado. También percibió que nadie está dispuesto a cambiar su mundo, que nadie está dispuesto a desprenderse de su amado y personal mundo. Próspero reaccionó aferrándose al suyo propio, el que se había traído de su aldea y de su adolescencia. Rodó mucho por esos surcos de Dios. Alcanzó a conocer, siquiera someramente, el suelo y la gente de los cuatro continentes que se dejan visitar. Aprendió Próspero que sobre la tierra había gran variedad de gente, que él ha reducido y simplificado a blancos, mogoles y negros. Viajando, aprendió muchas lenguas y ninguna, pero se entendía con todo, quizás porque solo le movía en el terreno de la simpatía, la solidaridad y la amistad. A su paso por la vida, ya bastante larga, no ha sentido la necesidad de la lisonja, el trapicheo, el cambalache, los tratos y los contratos, y menos el mundo de la intriga, la trapisonda y el compadreo. Viajó y viajó. Estudió y estudió, casi siempre a costa de la severa renuncia y la penosa austeridad. A esto, que le llegó como a todos los hombres les llega, más pronto que tarde, la hora de amar, y amó. Amó cuanto su alma tenía de humanitaria, pero se equivocó y lloró, y se desanimó, y perdió cuanto de valor había conseguido. Se vio como al principio, con poco o sin nada. Habría que volver a empezar, por difícil que fuera. Lo intentó, pero sin fruto. Total, una caña apenas verde, que creció allá en la húmeda ribera y que no resistió el primer soplo del viento valentón. La caña, frágil de por sí, enseguida se quebró estando sola en el valle solo, y se quebró sin exhalar siquiera un suspiro, y hasta ahora. Han pasado los días, los meses, los años y hasta los lustros, y el hombre, ya curvo y arrastrando algo los pies al andar, se esconde en un cuartucho sin luz, apenas provisto de un ventanuco y una puerta que nunca se cierra porque no puede físicamente cerrarse. Un día tendré que buscar un carpintero, pensamiento que acaso jamás cristalice. Por la calle nadie lo saluda porque ya nadie lo conoce, y tampoco él nunca molesta. En verdad es una mera sombra vista y no vista, que pasa en silencio por tu lado y no la advierte. Además nada pueden buscar en él, pues nada puede ofrecer, y además, y peor, nadie lo necesita. Es una minuja sombra de torpe movimiento que a veces asoma por las esquinas de las calles, expuesta a que el duro cierzo un mal día la tumbe. Si oye ruido en la calle, a veces se asoma por el ventanuco y contempla a los niños, que se distraen gritando y pillándose unos a otros. Estos niños hoy han levantado un muñeco de blanda y sucia nieve en la cercana plaza y le han colocado una especie de cosa estrafalaria a modo de sombrero rojo. Entonces Próspero cae en la cuenta de que son días de Navidad y piensa, ya sentía yo cierto frío. Este programa ha sido realizado por el equipo de los Domingos de Paradigma. El niño, la voz del niño es Miguel Dorado Aguilar. La voz de la niña, Valeria Matencio. La locución femenina, el primer relato, Bicicleta, Huevo y Santos Rosario, una servidora, María del Mar García Ramos. La locución masculina del segundo relato, Banca, de Antón Chejov, Alfonso Pastrana. Y la locución masculina, el tercer relato, Una bola de nieve y un mal sombrero, de José Manuel Matencio Ojeda. Y en la parte técnica y en los efectos especiales, nuestros técnicos Ángel Ruiz Ruiz y Carlos Serrano Espinosa. Pues nada, no tenemos nada más que deciros una cosa a los tres. ¡Feliz Navidad!